Jueves 4 de julio. Ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», entonces dice al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Esta frase del Señor al paralítico nos dice el Evangelio que escandalizó a muchos de los presentes. Lo que no nos dice es qué efecto causó al paralítico. Y sin embargo, estoy convencido de que fue ya determinante para él que le llamara hijo y que le perdonara sus pecados. Y es que Jesús interviene con la fuerza del Padre en la historia de esta persona, y lo llama, desde la oscuridad del mal y el sinsentido, a la luz de la bienaventuranza. Esta revelación de Dios en la historia de una persona y de una comunidad que la presenta precede al milagro físico. Con Jesús, Dios entra en nuestra historia, paralizada por el mal y el pecado, y nos anima a convertirnos. Y es que el mal, las estructuras de pecado, que diría San Juan Pablo II, nos atenazan y no nos deja vivir ni caminar. Jesús ha venido para dar de nuevo vigor a nuestras piernas, a nuestros corazones, en la misión del reino. La Iglesia es quien nos presenta al Señor que viene por el camino de nuestra vida y prepara, mediante los sacramentos, nuestro corazón para el encuentro y la palabra de ánimo de Jesús, que de seguro ya resuena entre otros tantos sonidos que nos rodean y dispersan. La clave está en reconocerle, y que nuestras piernas experimenten la fuerza para levantarnos y seguirle en la misión que nos encomiende. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.